Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis, encantados de estar aquí un viernes más. Les explicaré cómo funciona esto de Voces del Misterio. Voces del Misterio es un programa mucho más sencillo que cualquier otro, de ordenador, de cualquier otro tema. Voces del Misterio, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es subir el volumen, sentarse, escuchar y disfrutar. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Pues bien, preparando para, bueno, todas las entrevistas e intervenciones que tenemos en el programa hoy. Hoy está cargadito, ¿eh?, el programa, sí. ¿Eh? Hoy viene intenso y viene repleto de contenidos. Unos contenidos que nos van a llevar, permíteme que haga el sumario, pues a conocer la criptozoología desde cerca. Porque va a ser Daniel Rojas quien, a través de su libro Criptozoología, el enigma de las criaturas insólitas, de la editorial Nautilus, el que nos hable precisamente de los seres más desconocidos de nuestro planeta, leyenda, realidad, quién sabe. Seguirá una nueva entrega de esa guía misteriosa del planeta Tierra, para inmediatamente después continuar con una amiga que ha venido a este programa y que quiere continuar viniendo. Ella es Yanire Ramila, quien ha escrito recientemente un magnífico libro que se llama La ciencia contra el crimen, también de la editorial Nautilus. Hoy seguiremos hablando con ella de esa apasionante serie que es la criminología. Informativo del misterio, zona de misterio, una carta sonora y, por supuesto, La aldea irreductible. Por supuesto, José Manuel, y yo creo que debíamos de empezar como empezamos siempre, ¿no? ¿Qué pasó tal día como hoy? Cosas que pasaron tal día como hoy, un 16 de abril en la historia, porque en el año 1502, Américo Vespucio descubre las islas que luego los marinos de Saint-Malo llamarían Malouis o Malvinas. En 1582, Hernando de Lerma, gobernador del Tucumán, funda la ciudad de San Felipe de Lerma, en el Valle de Salta, un poblado que se llamó Salta. Damos un salto en los siglos para llegar al año 1813, cuando muere Mijaíl Kutuzov, mariscal de campo ruso que rechazó la invasión de Napoleón. 15 años más tarde, en 1828, muere el pintor y grabador español Francisco José de Goya y Lucientes. En el año 1844 nace en París el novelista Anatole France, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1921. En el año 1854, un terremoto destruye San Salvador. Se traslada la capital de forma provisional a Cojutepeque. En 1859 muere en Cannes Alexis de Tocqueville, escritor, político y estadista francés. Posteriormente, en el año 1867 nace Wilbur Wright, uno de los pioneros de la industria aeronáutica estadounidense. Y en 1889 nace el actor, guionista, productor y director de cine británico Sir Charles Spencer Chaplin. En 1917 Lenin retoma a Rusia y la retorna luego de años de exilio para empezar la revolución. Al llegar expone las tesis de abril, en las que declara que los bolcheviques no apoyarían al gobierno provisional. En 1921 nace el actor, autor y director británico Peter Ustinov. Y en 1922 Alemania y Rusia firman el Tratado de Rapallo, que fija algunos límites que habían quedado pendientes luego de la Primera Guerra Mundial. En 1947, en Nueva York, se produce la primera demostración pública de las lentes que permiten el efecto zoom. Y en el mismo año, el mismo día, el 16 de abril, nace en Nueva York Kareem Abdul-Jabbar, el que fuera mítico jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers. En 1972 se nace la nave espacial estadounidense Apolo 16, de viaje hacia la Luna. Y en 1975 nace un futbolista, Ángel Matute Morales. Vamos finalizando ya para llegar al año 1993, cuando se presta juramento el nuevo presidente de Nigeria, Mahama Usman, el primero elegido democráticamente en más de tres décadas. Y en 1996, una doble efeméride. El príncipe Andrés de Inglaterra y su esposa Sarah Ferguson, duques de York, anuncian su divorcio. Y el mismo día, el mismo año, fallece Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano. Serían algunas de las efemérides ocurridas tal día como hoy. Un 16 de abril, la historia. Voces del Misterio, tu programa de misterio, en Radio Betty, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Te lo pierdas, lo hace mi papi, con José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betty, 89.6. Hace un par de siglos, en un periódico sevillano, veíamos una noticia en la cual nos hablaba de una serpiente gigante, la cual surcaba la ribera, se adentraba en el río Guadalquivir. No hace mucho nos llegaba de la zona de Llerena, caso de chupadores de cabras. Hace poco un investigador sevillano nos habló de un Bigfoot en una zona militar cercana a Sevilla. ¿Existen animales asombrosos aún no descubiertos por la ciencia? José Manuel, quizá tú y yo no tengamos todavía la respuesta, pero sí nuestro invitado. Nuestro invitado, que es el autor de una obra que vamos a recomendar y de la que vamos a hablar a continuación, porque él es ni más ni menos que Daniel Rojas, que nació en Tarifa allá por el año 1983. Realizó estudios sobre producción acuícola marina y también sobre fotografía, y desde muy joven se ha dedicado a estudiar la naturaleza, estudiando y catalogando especies y elaborando así un vasto cuaderno de campo. Aun cuando este es su primer libro, pues ya se encuentra inmerso en diversos proyectos editoriales y fotográficos. Un libro que además plantea preguntas inquietantes y respuestas no menos. Por ejemplo, que hay calamares gigantes que sobrepasan los 15 metros, o que en el pasado, por ejemplo, existió un ciempiés de 3 metros de largo, que se han descubierto morenas con doble mandíbula, como el monstruo de la película Alien, o el tiburón boreal, que tiene en los ojos un parásito luminiscente que atrae a las presas. Fíjate qué curioso. Los nazis buscaron sus antepasados en el legendario Yeti del Himalaya, o hasta hace muy poco existió un ave que ponía huevos de 12 kilos de peso. Pues de esto y de mucho más nos va a hablar Daniel Rojas en nuestros micrófonos, aquí en Voces del Misterio y a través de su libro con Nautilus, Criptozoología, el enigma de las criaturas insólitas. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Pues encantado de tenerte aquí, además un andaluz de Cádiz, si no me equivoco. Pues encantado de tenerte en Voces del Misterio, encantado de, bueno, de mantener esta charla contigo, tan agradable que va a ser. Y yo quería empezar esta entrevista preguntándote desde la ciencia, ¿no? Preguntándote desde la ortodoxia, ¿no? Tú has investigado la flora y la fauna de uh-huh. los mares. ¿Cómo ve la ortodoxia científica no solo a este tipo de animales criptozoológicos, sino a los investigadores que se dedican a investigar, a conocer los misterios de estos animales? Pues la verdad es que no muy bien, no se está muy bien visto. Yo no lo entiendo, porque tenemos el ejemplo de que la exobiología existe, uh-huh. y todavía no se ha descubierto vida fuera de nuestro planeta. Sí. Y sin embargo, todos estos temas en los que son animales nuevos por descubrir no se tienen muy en serio, ¿no? La verdad es que no lo entiendo. Es curioso porque además cuando hablamos de la ciencia y hablamos de los animales criptozoológicos, o sea, de esas criaturas insólitas que están entre la leyenda y la realidad, la comunidad científica parece que prefiere un poco despegarse de esa línea hasta que no se demuestre. Sin embargo, fíjate qué curioso, animales como el selecanto, como el dragón de Komodo, acabaron apareciendo cuando casi se le consideraban monstruos legendarios. Sin embargo, Daniel, hablamos de algo que me ha llamado la atención en tu libro y que sin duda llama tanto la atención porque incluso te aparece en pantalla, y son esos calamares gigantes, esos pulpos que se recreaban en tantas películas, como por ejemplo esas 20.000 leguas de viaje submarino. Hablamos del Kraken. ¿Qué de cierto en ese animal? ¿Existe, no existe, es una leyenda o por el contrario está y solo espera ser descubierto? Exactamente, hablamos del Kraken, el mítico Kraken. El Kraken existe. En la mitología escandinava se hablaba de un cefalópodo gigante que emergía de las profundidades y atacaba a los barcos. En 1752, por ejemplo, el obispo noruego Erik von Tompidan comentaba que todo el mar se oscurecía de tinta negra a su alrededor, o incluso que su manto podía ser confundido con una isla. Y, por supuesto, sí que existe. Detrás de este mítico Kraken se encuentra el calamar gigante, uh-huh. a lo que hace referencia a todas estas leyendas. Y tiene como hábitat principal, me imagino que profundidades, ¿no? Se ha hablado mucho de esas peleas casi a muerte que tiene con cachalotes en fosas abisales, que incluso han aparecido restos de esos kraken, que imagino que por la presión cuando emergen a una determinada profundidad acaban sucumbiendo dentro de su propia vida. ¿Cuál es el hábitat preferido de estos habitantes de las profundidades? Pues como has dicho, las profundidades, sobre todo a más de 1.000 metros, pero como distribución realmente por todo el mundo. Por lo general, los expertos hablan sobre todo del Architeutis Lux, que es el que puede llegar a unos 20 metros y tiene, como he dicho, la distribución más amplia, que incluso se ha encontrado en aguas andaluzas. Por ejemplo, uh-huh. en 1997 fue Girola, en 2001 uno fue capturado por el barco de arrastre Neptuno, que medía unos 7,5 metros, o en 2003 que apareció un ejemplar en Conil y otro aquí en Tarifa. Hace aproximadamente un año, año y medio, leyendo una noticia que salió a la prensa, que la verdad que no se le dio demasiado pábulo, no, al principio parecía que habíamos descubierto el último Bigfoot, pero o una familia de Bigfoot. Eso fue en California, en Palo Alto, en una zona además maravillosa de bosque, en la cual una familia de Bigfoot, algunos cazadores decían que habían encontrado toda una familia de Bigfoot. Quizá dentro de las teorías sobre el Yeti, el Bigfoot, los pies grandes, el Almas, ¿no? Todos estos seres quedan un poco desprestigiados debido a la contaminación que está viendo de ellos, ¿no? Todos los años vemos que se encuentra un animal de este tipo, o sea, fotografía un animal de este tipo y al final acaba siendo falso, ¿no? Quizá es que no existen. Pues no sé, es difícil, la verdad que es un tema bastante complicado. Ni se han encontrado ni se han dejado de encontrar. Uh-huh. Como existir, es posible que existan, porque todavía quedan muchas zonas inexploradas del planeta. Uh-huh. Y la verdad es que todavía siguen llegando de huellas, sonidos que se graban, uh-huh. y bastante. Hablando ya científicamente, detrás de estos homínidos podría estar el extinto Gigantopithecus, que es una especie de homínido gigante que se extinguió hace unos 10.000 años, uh-huh. que podría existir perfectamente en Asia y haber cruzado el estrecho de Bering hacia América, y entonces hablaríamos del Bigfoot. Pero estaríamos hablando, no obstante, de toda una criatura criptozoológica, evidentemente, porque si como tal está extinguido, hemos de pensar que si se debe a ello y no es un fraude, que también los ha habido, todo lo que hay montado en torno al pie grande, estaríamos hablando pues realmente de una criatura que en realidad no debería de existir. Pero exactamente, pero como posible, es muy posible. La verdad es que todavía quedan muchos lugares por descubrir, como he dicho. ¿Y qué son realmente? Una especie perdida, ¿no? Una especie que se ha desligado de una línea general, ¿no? De un, bueno, algo así. Sí, exactamente. Digamos, se le suele llamar el labón perdido. Digamos, un tipo de homínido que se ha encontrado nuevo. Incluso cuando estamos hablando del Yeti, no tiene que ser necesariamente un tipo de homínido gigante. También podemos estar hablando de un tipo de mono normal, que sí que se sabe que existen a esas alturas. Lo que pasa es que ya luego las leyendas pues le han dado forma y vete tú a saber ya cómo ha llegado hasta nuestros días. Claro, es curioso porque, no obstante, fíjate que incluso yo hablaba recientemente de alpinistas que se han encontrado cara a cara con el Yeti. Recuerdo uno de ellos, que nunca me acuerdo del nombre. ¿César Pérez de Tudela? Exactamente, César Pérez de Tudela, que encontrándose en un trance bastante crítico, creyó ver uno de esos seres legendarios, ¿verdad? No menos legendarios que los famosos almas soviéticos rusos, que incluso se dijo que llegaron a capturar una pareja que estaban siendo analizadas. Todo esto entra dentro del terreno de la leyenda, evidentemente, por la Academia de las Ciencias Rusas. Sí, pero eso fue lo malo, que lo que cae en Rusia es igual que en China, no, luego no aparece. También no deja de ser curioso que lo que cae, como tú bien indicas, lo que cae en Rusia no acaba apareciendo. Recuerda que aquellos restos de mamut que aparecieron, que incluso lo llegaron a probar a ver si estaba congelado, y años después, pues bueno, seguía conservando sus propiedades. No deja de ser curioso. Oye, Daniel, hablamos de animales acuáticos, de animales marinos. Dentro de las serpientes marinas que hablaba Jordi al principio, con ese extraño animal que se divisó en las orillas del Guadalquivir, también encontramos muchas criaturas que obedecen al tipo, bueno, que podríamos describir como una serpiente y que tampoco sabemos qué son, ¿verdad? Sí, sobre todo los peces serpentiformes. Estamos hablando de peces con una morfología muy parecida a una serpiente. Tenemos el tiburón anguila y bastantes tipos de tiburones, pero sobre todo el pez cinta. El pez cinta es un pariente, digamos, el más grande del boquerón, y que es de agua nórdica, agua bastante fría, pero que incluso ha llegado a encontrarse aquí cerquita, aquí en Algeciras se encontró un ejemplar, tal vez propiciado por el cambio climático y todo lo que está sucediendo en el planeta. Pero sí, realmente puede ser que detrás de la serpiente marina se escondan, como he dicho, estos peces serpentiformes. Y con todo ello, cuando nos hablan, por ejemplo, de extrañas criaturas que podemos ver, uno no puede menos que recordar a ese monstruo del lago Ness, ¿no? Quizás, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, es el animal criptozoológico por excelencia. Es el animal que, cuando hablamos de criaturas extrañas, criaturas desaparecidas, criaturas que entran dentro de esa criptozoología, Nessie, como se la conoce popularmente, es el rey, digamos, el dueño, es la imagen referencial de la criptozoología. ¿Qué hay de cierto en torno a la figura de un presunto monstruo en el lago Ness, o un Mokelebembe, o uno de estos animales saurios o plesiosaurios de los que tanto se habla y de los que, sin embargo, parece que nadie ve? A ver, como posible, pues sí, puede ser posible, porque si hablamos del celacanto, ¿qué mejor ejemplo que este? Pues es posible, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden haber evolucionado. En el tema de, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, hay que tener también en cuenta que el lago Ness está conectado con el océano mediante túneles subterráneos. Tal vez algún tipo de criatura o parecida o marina se dejó ver por esas aguas durante a lo largo del siglo XX y luego volvió a su origen, digamos, el mar. No, yo lo quería preguntar, José Manuel. Bueno, hace poquito me he comprado un diente de tiburón. Bueno, a mí me han dicho que es de tiburón. Claro, yo estoy detrás de uno de esos, sí, oye. Vale una pasta, ¿eh? Sí, vale, yo también. Sí, vale una pasta grande. Pero, bueno, sabemos que existen, perdón, que han existido los tiburones gigantes, ¿no? Tiburones enormes, además con esa estructura de dientes afilados que tienen, que van cayendo y van saliendo otro nuevo y van cayendo como si fuera una escalera, ¿no? Una escalera mecánica. Pero hoy en día no tenemos constancia, ¿no? Ni de, por pescadores, ni que hayan llegado a las costas ningún tipo de tiburón gigante. Como cuerpo no se posee, pero del animal que estáis hablando se llama el megalodón, que es el antepasado del tiburón blanco, y del que se cree que podría existir ejemplar en agua del Pacífico, pues con una medida de unos 20 metros y una tonelada de peso, sí, 20 metros. ¿Como tu perro? Más o menos. Sí, más o menos, tremendo. Y sobre datos, pues hay datos de avistamiento, como en 1918 en el puerto de Stephen, Australia, cuando uno de estos gigantes atacó a unos submarinistas que pescaban cangrejos, o en 1933 desde un barco cuando fue avistado por unos turistas. Hablamos de un animal de unos 15 metros. Incluso los polinesios, en diferentes islas del Pacífico, veneran un monstruo de 30 metros que lo asemejan a un tipo de tiburón. ¿Y la actualidad de la criptozoología, por dónde anda? ¿Siguen habiendo expediciones? ¿Se están encontrando nuevos animales? Sí, que se siguen encontrando nuevos animales. El descubrimiento más reciente y más importante, por lo menos para mí, yo creo que para todo el mundo en los últimos años, es un nuevo tipo de lagarto de 2 metros y doble pene, que se ha encontrado en la isla de Filipinas. Un lugar que, desde luego, ahí sí que quedan pocos lugares por explorar y, sin embargo, ha permanecido ajeno a los exploradores. Madre mía, mira, de doble pene, como tu perro. Sí, también, también. Yo entre mi perro y el tiburón este de 20 metros, yo me imagino que cuando un bañista veía un tiburón de eso, lo único que le quedaba era correr, porque como te cogiera, te hacía polvo, vamos. De 20 metros pequeñito, yo he visto más raros de estos, de nadando y... Era pequeñito, 20 metros pequeñito. No, no, que quiero decir que incluso 20 metros o uno pequeño, uno de un metro. Hay que salir pitando porque vamos. Claro, claro, por supuesto. La voracidad de estos animales. Increíble. Lo hemos además comprobado en recientemente, bueno, creo que hace dos veranos en una playa valenciana, que incluso llegaron a atacar a algún que otro bañista, con lo cual, bueno, pues tiene su riesgo el pillar a uno de estos escualos, ¿verdad? Sí. Dani, para finalizar, ¿nos depara alguna sorpresa la criptozoología, o para ti, como opinión personal, ¿tiene todavía alguna sorpresa que desvelarnos, ese campo de la zoología inexplorado que, bueno, tiende a fabular con animales mitológicos o con animales extinguidos y que aún pueden estar por aparecer? Por supuesto, si quiere nos podemos inclinar hacia los océanos, donde casi un 70% o incluso más es agua. Ahí no debemos dar en cuenta. Pero sin embargo, tanto en tierra como en agua, sobre todo en tierra, todavía quedan bastantes zonas inexploradas. Claro, a mí me hace gracia cuando la gente me dice, pero es que, por ejemplo, el Amazonas está sobrevolado. Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de árboles de 30 metros, donde las copas de los árboles no dejan ver el suelo. Tú lo puedes sobrevolar, pero tú no sabes lo que hay. Y la frondosidad de la selva, pues, son increíbles. Pues Daniel, ha sido la verdad que un placer tenerte en Voces del Misterio. Igualmente. Muchísimas gracias por habernos deleitado pues con esta fauna criptozoológica. Imagino que de flora también hay, ¿no? Criptoplantas. Criptobotánica. ¿No? Criptobotánica, es verdad. Yo tengo algún libro de esos, de la criptobotánica. Lo que pasa es que, bueno, dan menos de qué hablar. Muchas gracias, Daniel Rojas, Criptozoología, el enigma de las criaturas insólitas. Editorial Nautilus. Fuerte abrazo. La semana pasada dije que había una nueva sección que José Manuel, que le íbamos a llamar la sección del Bautista. Sí, sí, me enteré. ¿Me estás enterado, no? Doy fe que me enteré. Bueno, hoy me han dado un correccional, como Dios manda, me han fustigado. ¿Por qué? Sí, sí, y me han dicho que la sección se llama Guía Misteriosa del Planeta Tierra. Y en esta guía misteriosa del planeta Tierra hemos de acercarnos hoy, tras haber dejado ese fascinante Códice de Madrid, a las cuevas de Altamira en Santander, porque las cuevas de Altamira también pertenecen a esa guía misteriosa de nuestro planeta. Fueron descubiertas en el año 1879 por don Marcelino de Sutuola. No necesitan presentación. Sus pinturas, merecidamente denominadas como la Capilla Sixtina del Cuaternario, han atraído la atención de millones de personas venidas de todo el planeta. Lamentablemente, las cuevas de Altamira han estado durante mucho tiempo cerradas al público, sobre pretexto de medidas de conservación y pese a las reiteradas protestas de muchos santanderinos, así han seguido. Esperamos, no obstante, que estas cuevas puedan ser de disfrute público en breve para todos aquellos que se quieren acercar a su misterio. Precisamente en un artículo publicado en la Flying Saucer Review por el especialista francés Aimé Michel, detallaba una lista de símbolos hallados en cuevas de Francia y España, que juzga vinculados al fenómeno OVNI. Evidentemente, tratándose de la figura de Aimé Michel, no podía ser de otra forma. Formas redondeadas semejantes a platillos volantes, figuras de seres que salen de astronaves, etc., en una libre interpretación que le da el autor francés. Todo ello hace que sean de obligada referencia, a menos de forma curiosa para aquellos que se quieren acercar a contemplar esta Capilla Sixtina del Cuaternario. Cerca, o relativamente cerca, en Marín, Pontevedra, en Tebra, Ayuntamiento de Tomiño, provincia de Pontevedra, existe una misteriosa piedra conocida en la región como Pedra dos Mouros. Se trata de una enorme roca de granito sobre la cual se pueden distinguir fácilmente una serie de dibujos que alcanzan los 3 metros de diámetro. Se ha señalado que sus formas circulares representan platillos volantes. Qué curioso. Llegados a Galicia en tiempos prehistóricos, algunas de las figuras pueden ser interpretadas como seres con cascos semejantes a los que se utilizan actualmente los astronautas. ¿Quiénes eran esos misteriosos visitantes si es que se trataban de seres llegados desde otro planeta? En todo caso, resulta asombrosa la coincidencia de los dibujos hallados a miles de kilómetros de distancia. Entiéndase las cuevas de Tassili en Argelia, Hal Tarxien en Malta, Newgrange en Irlanda, por citar solo algunos ejemplos que me vienen a la memoria. Pero igual tenemos en las cuevas de Cangas do Modrazo, en Pontevedra, en Ervelo, San Cibrao de Aldán, Ayuntamiento de Cangas do Modrazo. Se ha descubierto una roca denominada Laxe do Outeiro, y se trata de una piedra también de granito, que muestra en la superficie varios dibujos muy extraños. Llaman especialmente la atención las figuras que se han querido interpretar como pretendidos humanoides con casco y antena, que evocan irresistiblemente la idea de un astronauta. Pero estas figuras, evidentemente, se las ha querido interpretar como relacionada al fenómeno OVNI. Desde mi posición, sin embargo, no pretendo convencerle de nada, simplemente que las busque y que las vea y que opine. Existen ya mucha bibliografía que se dedican a la llamada catequesis ufológica. Mi única intención en este caso es informarle de que en Cangas del Morrazo, en la provincia de Pontevedra, existen unos grabados muy curiosos. Vaya y compruébelo usted mismo y saque después, como le comentaba, sus propias conclusiones. Es curioso porque en España hay indudablemente una gran cantidad de monumentos que podríamos tildar, en este caso, como de aparentemente misterios o misteriosos al ser interpretado. Sin embargo, la semana que viene, permítanme que les lleve a Francia, a la zona de Bretaña, donde les voy a descubrir una serie de monumentos megalíticos funerarios que les va a llamar mucho la atención. Vamos a ir a Bretaña, a Locmaria-Nàquer, a Carnac, y allí vamos a descubrir todos sus misterios. Y le garantizo algo, son muchos y variados. No se lo pierda, porque estamos haciendo un repaso a la guía misteriosa del planeta Tierra. Voces del Misterio, tu programa de misterio en Radio Betty, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Te lo pierdas, lo hace mi papi, con José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Bueno, José Manuel, lo prometido es deuda y Yanire Ramil, que la tuvimos, Ramila, que la tuvimos aquí la semana pasada, se nos quedaron algunas cositas, algunos apuntes en el tintero, sobre todo sobre la especialización, cómo trabajan, cuáles son las herramientas para trabajar en la criminología, la criminalística, ¿no? En la criminología. Hablábamos de su libro, La ciencia contra el crimen, un libro que la verdad que recomendamos a todo el mundo, en la editorial Nautilus, y que la verdad que va a dar mucho de qué hablar. Sí, pues la verdad es que yo he tenido la oportunidad de acabarlo esta misma semana. Y es increíble porque te acerca bastante a ese mundo de la criminología del que me hablabas, porque además Yanire ha logrado elaborar un libro totalmente sólido y sumamente ágil, que no solo, bueno, pues te permite comprender mejor cómo funciona la mente de un asesino y de cómo suele actuar, sino que además, y quizás es lo más importante, nos logra acercar de manera minuciosa a las más modernas armas científicas con las que la policía cuenta para detener a estos criminales. Yo creo que este libro merece la pena porque además te ilustra y te da una cultura en este campo que es bastante importante. Y creo que ya tenemos a Yanire otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Yanire. Sí, hola, buenas noches. Te invito a esta tertulia porque estamos hablando de una autora que bueno, acaba de escribir un libro sobre la ciencia contra el crimen y, bueno, que estamos hablando de ella ahora mismo. Pues ¿qué te parece? Bien. Sí, que seguramente que es interesante el libro, ¿sabes? Sí. Decía yo ahora, José Manuel, que posiblemente el libro se aleje un poco del típico de la crónica negra. Nos vamos a la base, ¿no? A la ciencia, a eso, ¿no? Sí. Yo no sé si lo comentamos la semana pasada, pero un poco la intención del libro era ese, era no recrearse tanto en los casos criminales, que es un poco la tendencia que ha habido hasta hace años, y centrarme un poco más en lo que es la investigación criminal, un poco más en lo que es toda la ciencia que rodea los crímenes, es decir, huir un poco del periódico El Caso, que desapareció hace ya bastantes años, pero que precisamente era eso, ¿no? Era la recreación del crimen por la pura recreación. Pues si te parece, nos ponemos los guantes de látex, nos ponemos, imagino que algo así, un sombrero como los que se ponen los cocineros, pero bueno, de telita, nos ponemos una bata y nos ponemos a analizar un crimen, ¿no? Y vale, si te parece, vamos a empezar con las herramientas, José Manuel. Pues yo comenzaría con esta bata verde que me has endosado. Sí. Menos mal que es verde. Es que es ayudante, a los ayudantes siempre llevan bata verde. Yo es que soy CSI de clase 1. Hablamos, lo primero, cuando se produce un asesinato o cualquier acto criminal, es esas pruebas que dejan las huellas dactilares, la dactiloscopia. Vamos a hablar de la dactiloscopia, que es muy interesante. Y, por ejemplo, ¿qué procedimiento se lleva a cabo con una huella dactilar, Yanire? Bueno, a ver, es una pregunta muy genérica. O sea, quiero decir que la respuesta puede ser muy amplia. Perdónale, que es que ya te he dicho que soy CSI de clase 1. No, pero es lo que sucede con cualquier ciencia criminal o cualquier ciencia que investigue un poco las pruebas, que podemos un poco definirla, pero luego realmente el tratamiento es muy profundo y es bastante extenso. Pero básicamente yo diré que, bueno, pues podemos decir que tiene tres fases. Una primera fase, que es la búsqueda de las huellas dactilares en una superficie. Una segunda fase, que es la extracción de esa huella, que es lo que se llama el alzado de la huella. Y una tercera fase, que es el análisis de la huella dactilar ya en el laboratorio. Podríamos incluso hablar de una cuarta fase, que ya es el cotejamiento de esa huella, pero bueno, podríamos decir que la incluimos en la tercera. Sí. Como decíais, la dactiloscopia es apasionante. Quizás sea una de las ciencias que, como es muy cotidiana, la gente la ve un poco ya con menos interés que el resto de las ciencias. Pero hoy por hoy es la que más o resultados más efectivos ha dado durante toda su historia. Hay que pensar que estamos hablando de una ciencia que surgió hace el año 1892, aunque ya había habido algunos escritos, algunos artículos que hablaban sobre ella un poco antes, pero podemos fijarla en ese año 1892. Desde entonces podemos hacernos una idea de la cantidad de delitos, la cantidad de crímenes en las cuales se ha visto inmersa esta ciencia. Y esto que cuando vemos en la televisión o en la policía, sacan unos polvos, eso es así, sí. ¿No? Sacan unos polvos, cogen un papelito, cogen la huella... Es que el SSI de clase 2, No, es que estoy muy interesado, en serio. Muy bien, quieres ascender, muy bien. Y sí, sí, claro, hay puesto libre en el departamento. No, lo que sí me gustaría a mí saber, y ya hablando en serio, luego lo digo por desmitificar un poco o saber qué es verdad o qué es mentira de lo que nos han vendido, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es nuestra huella cuando se mete en un ordenador, ese ordenador es capaz de decir quién es el propietario de esa huella. A ver, si es capaz, lo que tenemos que tener presente es que es capaz siempre que tengamos otra huella con la que cotejarla. Y solamente existen las huellas, porque se está estipulado por ley, que son de personas que ya estén fichadas. Eso es. Es decir, si una persona que no tiene antecedentes penales deja su huella, aunque haya cometido un crimen y se extraiga esa huella, no va a haber con qué compararla, precisamente porque su huella no estará metida en los archivos policiales. Un banco de datos, me imagino que necesitarían bastante amplio, no obstante, sí. para llevar a cabo una tarea como esa, millones de ciudadanos cotejando la huella. Claro, las bases de datos realmente tienen millones de huellas dactilares dentro de ellas, y lo que sí es cierto que se en las películas es la velocidad con la que actúan esos ordenadores para cotejar esas huellas. No es algo instantáneo, por supuesto, no es que sea un segundo, pero en un transcurso de unos minutos o con mucho de alguna hora, esa huella tranquilamente, si tiene su parangón en esas bases de datos, va a aparecer en las pantallas de los ordenadores. Como tú mencionabas, realmente sí se utilizan esos polvos para buscar las huellas, no solamente los polvos, porque tenemos que pensar que depende de la superficie en la que hayamos dejado impresa nuestra huella, la técnica para extraerla va a ser diferente. Y se ha llegado un momento de tan avance que incluso ya es posible extraer las huellas de cuerpos muertos, pero no me refiero a cuerpos recientes, sino que cuerpos que hayan estado durante horas en el agua o cuerpos que ya hayan estado avanzado estado de descomposición. Ajá. Bueno, la técnica ha avanzado tanto que incluso en esos cuerpos se pueden extraer huellas dactilares. Mandamos a José Manuel a la central con las huellas para que nos las vayan cotejando. Y vamos a ver qué tiene el cadáver este por dentro. Yo veo aquí unos gusanos de Tenebrior molitor, que es el único nombre que me sé de los gusanos, que son los gusanos de la harina, ¿no? Y con estos gusanitos que tenemos aquí, con estas larvas, con esto podemos saber algo sobre la muerte, que no, yo imagino que quizás no el nombre, pero sí quizás nos habla sobre el momento de la muerte. Sí, a ver, básicamente cuando actúan los insectos, que es lo que se conoce como la entomología forense, es porque la policía ha encontrado un cuerpo que se encuentra en tan avanzado estado de descomposición que ni siquiera se puede estipular el momento de la muerte. Bien. Entonces acude a los entomólogos forenses, que no son personas, como yo cito en el libro, que van con su sombrero de campo, su caza de mariposas por el campo, sino que ya se dedican a la pura investigación científica. Y es realmente muy apasionante y a la vez es, podemos decir, muy sencillo de explicar bien. Cuando una persona muere, por supuesto estamos hablando en el campo, en un lugar abierto, en un lugar cerrado, pero que no haya una interacción humana. Para trasladar ese cadáver. Bueno, cuando una persona muere, lo que sucede es que rápidamente los insectos empiezan a acudir o van llegando a ese cuerpo para alimentarse del mismo. Los primeros que se acercan son un tipo de la moscara de la carne, que sorprendentemente tardan 10 minutos en acudir al cuerpo desde que han detectado el olor, ¿no?, de la muerte. Bien, después de esa moscara de la carne irán llegando insectos, ya sea uno detrás de otro, unos alimentarán otros insectos, unos alimentarán del cuerpo, depositarán sus larvas. Todo esto es lo que se conoce la sucesión y es lo que los entomólogos forenses conocen muy bien. Es decir, ellos saben muy bien qué insectos y en qué orden van llegando al cuerpo. Vale. Cuando se encuentra un cadáver, y como digo, está en un avanzado de descomposición, muy avanzado, sí. Lo que hacen los entomólogos es extraer los insectos que aparecen en el cuerpo en ese instante y también las larvas. Bien, están en el laboratorio y las introducen en una incubadora que recrea la temperatura ambiente y las circunstancias que se encuentra ese cuerpo. Es decir, si hay un 89% de humedad en el aire, la incubadora también registra un 89% de humedad. Si hay 40 grados de temperatura, la incubadora registrará 40 grados de temperatura y 36 la noche, en fin, como aparezca el cuerpo. Bien, ellos saben que una larva, en unas condiciones normales, eclosiona, quizá podemos decir, a los 6 días. Bien, uh-huh. Si ellos han introducido esa larva en la incubadora y tan solo pasa un día hasta que eclosione, eso significa que ha estado 5 días en el cuerpo. Uh-huh. Es una marcha atrás. Claro. Desde el momento en el que eclosione y desde el momento en el que se ha recogido se empieza a echar marcha atrás. Así que ya sabremos que el cuerpo murió o llevaba ya muerto a menos 5 días. Y eso es principalmente el trabajo de los entomólogos, que no es el único, porque realmente no solamente sirven para detectar ese momento de la muerte, sino que gracias a ellos se ha logrado incluso a detener al autor de un asesinato. Uh-huh. Perdona, Yanire. José, ¿dónde estabas? Es que te mandé hace un rato con las huellas. ¿Dónde estás? Es que le he hecho una radiografía al cadáver que tenemos aquí en el orto de la mesa. Sí. Y fíjate, he encontrado esto. ¿Es qué es eso? Una bala. Una bala, encontré una bala dentro del cadáver. Señal de que a este pobre hombre le han pegado un balazo. O sea, se la ha comido. No sé. Pregúntale a Yanire, que ella es la que nos va a decir. Ella es SSI jefa, y nosotros somos aprendices. Sí. Yanire, cuando tengo una bala como esta, ¿qué hacemos con una bala? Porque yo no sé si jugar parchís con ella o no lo sabemos. ¿Qué hacemos con una bala? Bueno, la verdad que tienes un cadáver apasionante, ¿eh? Tiene huellas dactilares, tiene insectos, tiene una bala, vamos, claro. Tiene todo ese cadáver. Muy bien, muy bien. Si no lo identificamos, que somos muy malos, ¿eh? A ver, ¿qué se hace con una bala? Bueno, primero, antes de extraer la bala del cuerpo, lo que se hace es fotografía del cuerpo, eso siempre, eso es imprescindible. Antes de empezar a indagar un poco qué es lo que podemos encontrar, siempre se fotografía. De diversos ángulos, primeros planos generales, eso es incuestionable. Bien, después, ya cuando vemos el orificio de bala, lo que vamos a hacer es analizar el orificio. Antes de extraer la bala, por si acaso podemos dañar lo que es la herida propiamente dicha. A través del diámetro de ese orificio vamos a saber muy bien el calibre del proyectil empleado. Y también vamos a saber desde dónde se produjo el disparo. Uh-huh. Porque las propias marcas del cuerpo se le van a indicar. No solamente, sino que vamos a analizar muy bien el quemazón, el índice de quemazón que tiene la herida. Si el índice es muy profundo, es muy alto, va a significar que la pistola o el arma desde el que se disparó el proyectil estaba muy cerca. Cuanto más quemado esté la herida, más cerca ha estado. Incluso puede haber un momento en el que podamos hablar de un disparo a cañón tocante, es decir, que el arma estaba a bocajarro, como se suele decir comúnmente. Bien, después de averiguar todos esos datos, vamos a extraer la bala ya en el Instituto Anatómico Forense porque vamos a proceder a la autopsia. Lo que nos va a decir esto, bueno, pues nos va a dar muchos datos imprescindibles para la investigación criminal. Vamos a corroborar, por supuesto, el calibre del proyectil y vamos a ver también qué herida ha producido en el cuerpo humano, no solamente ya en la piel, sino incluso en el hueso. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si ha roto el hueso nos va a indicar que la bala estaba cerca del cuerpo, mientras que a lo mejor si solamente ha producido una herida en la piel y no ha llegado a penetrar en el hueso nos va a indicar que el disparo se produjo desde gran distancia. Uh-huh. Una vez hecho esto, cogemos la bala, vamos al laboratorio y en microscopio empezamos a buscar posibles marcas. Hemos buscado también en la escena del crimen casquillos, que va a ser algo crucial, va a ser algo importantísimo. Uh-huh. Los casquillos lo que nos van a decir es el ADN, por así decirlo, del arma con el que fue disparado. Cuando se construye un arma, el cañón, su parte interna, siempre aparecen unas estrías, unas imperfecciones. Por mucho que intenten analizarlo los artesanos o los constructores, siempre aparecen unas marcas dejadas. Bien, cuando el proyectil atraviesa ese cañón, esas estrías del cañón van a quedar impresas en el proyectil porque está continuamente rozando el cañón. Así que Una vez que tengamos ese proyectil y veamos qué marcas tiene, lo que vamos a tener que hacer es buscar una pistola, un arma, cuyas estrías de ese cañón coincidan perfectamente con las estrías que estén presentes en el proyectil. Y de esa forma, pues ya tenemos el arma del criminal. Y sin embargo, también vemos habitualmente en series como la que hoy hemos ironizado un poquito con ella, como en esa, sí, en esa serie CSI, que bueno, que también está dejando un importante capítulo abierto a los que nos interesan estos temas, que hay otro banco de datos, ¿no?, en el cual pues se cotejan esas estrías, como tú comentabas, sí, que marcan las balas que son disparadas por determinadas armas. También armas que son marcadas, Yanire, o sin embargo se tiene o se dispone de un banco de datos habitual de todas las armas que hacen los fabricantes. Primero explica qué es una arma marcada, ¿no? Sí, a ver, un arma marcada es un arma que ya ha sido registrada y con la cual se ha cometido un delito. Eso es lo que se conoce como arma marcada. No, realmente una base de datos existe de todas las armas, porque sería imposible. La producción de armas es tan rápida y la venta de ellas, muchas de ellas de forma ilegal, no hacen posible una base de datos. Yo creo que la policía científica, los expertos en balística, vamos, estarían deseando, estarían soñando con que esa base de datos existiera, pero no existe, desafortunadamente. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues cuando se incauta un arma, siempre en el laboratorio se dispara. Se dispara sobre un tanque de gel o se dispara sobre una superficie que pueda, por así decirlo, absorber la bala sin que llegue a penetrar en la pared. Bien, esa bala ya, como decíamos, el proyectil ya tiene impreso las estrías, así que ya tenemos un arma de fuego que se puede catalogar dependiendo de las estrías, y eso es después lo que se va a cotejar. Es, por así decirlo, un poco lo que decíamos antes de las bases de dactiloscopia. Que podemos tener recogidas en esas bases las huellas de las personas que estén fichadas. Pues en este caso es lo mismo. Solamente tenemos en una base de datos las estrías del cañón de un arma que ya se haya registrado previamente, porque con ella se ha cometido un delito. Pues como cual Mortadelo y Filemón, te damos las gracias, Yanire Ramila. La ciencia contra el crimen, de la editorial Nautilus. Ha sido un gran placer poder resolver este crimen imperfecto. Y esperamos, bueno, tenerte otro día, otra vez, en otra oportunidad, tenerte aquí en Voces del Misterio. Cuando queráis, aquí estoy, y bueno, espero que sepáis a dónde llevar el cadáver que tenéis por ahí suelto ahora mismo. José, eso no se come, eso no se come, José. Contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentada. Por ejemplo, la curiosa noticia que nos dice que han detenido a un matrimonio por un terrible asesinato ritual en Pakistán. Igualmente, en la misma zona se han producido misteriosos incendios en la India. Y por primera vez vamos a tener la capilla de Roslin, ese santuario templario y simbólico en tres dimensiones. Otra noticia nos ha hablado de que las reliquias de Juana de Arco son falsas. E igualmente, sacrificios de niños, rituales en Uganda. Una curiosa noticia que nos dice que todos somos alienígenas y la detención, atentos, de un cadáver.

en forma de microbios llegó desde el espacio exterior hace 3.800 millones de años a través de cometas que alcanzaron nuestro planeta. Un cadáver detenido. Los familiares de José Diego Castillo, un anciano que falleció atropellado en Costa Rica, vieron con sorpresa cómo la policía irrumpía en el funeral y se llevaba el cadáver de su ser querido. La razón de la insólita detención, entre comillas, por error el personal médico había entregado el cadáver a la familia sin practicar antes la habitual autopsia. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y como todos los meses, pues tenemos la oportunidad de leer y de ser partícipes de una revista digital que nació hace ya seis meses ya, que se llama Revista Digital Avalon y que va muy ligada a los contenidos y al equipo de este programa de Voces del Misterio. Y como ese número 6, correspondiente a su sexto mes de vida, pues ya lo tenemos y ya está disponible, ¿con quién mejor que con su redactor jefe para hablar del contenido de esa revista, que ya tenemos también al otro lado del hilo telefónico? Alberto, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Ante todo, agradecerte la deferencia. Sabemos que estás en un acto personal, un acto que tiene mucho que ver con las ferias de que vamos a vivir en Sevilla, y simplemente llamarte para que nos cuentes un poquito ¿Qué nos vamos a encontrar en esa sexta entrega, en ese sexto mes de vida de la revista digital Avalon? Pues sí, José Manuel, seis meses ya, parece que empezamos ayer. Pues este mes traemos en portada un artículo espléndido sobre la Atlántida. Está hecho por Giorgio Díaz Montechano. Él es una eminencia a nivel mundial en cuanto a la Atlántida y en civilizaciones perdidas se refiere. Ese es el artículo central de la revista y que por supuesto llevamos en portada. También vamos a hablar de un personaje histórico, como es Gerard de Croisset, que es un detective psíquico. Vamos a hablar de Mu, vamos a hablar de los recuerdos de los dioses, cosas que aparentemente no deberían de estar, pero que si no hubieran sido los dioses, ¿qué hacen aquí? Vamos a hablar también de cosas tan interesantes como los car routes, esas rutas antiguas, milenarias, los sueños, todo un mundo por descubrir, Walpurgis, la noche de las noches, los símbolos paleocristianos, que concluye ya con su segunda parte el artículo espléndido que en el número anterior escribió Ángeles González. Y, sin embargo, la revista digital Avalon ofrece mucho más, porque también tenemos una sección que es ese sabía qué, o ese visto en la red, que son noticias que van surgiendo a través de internet, o esas recomendaciones bibliográficas, ¿verdad?, que al final dan un todo que es bastante destacado, con ese artículo que, como tú muy bien indicabas, Giorgio Díaz Montechano, pues ha querido obsequiar a nuestra revista. Sé que estás trabajando ya en el próximo número, en el séptimo número de esta revista, que sin duda nos va a deparar bastante más. Una dirección de correo electrónico, una dirección web donde poder visitar, donde poder descargarnos esa revista, Alberto. Donde poder descargarla y donde poder visualizarla. Donde siempre, www.revistadigitalavalon.es. La repito, www.revistadigitalavalon.es. Todo seguido, ahí tienen la revista digital Avalon en lectura o en descarga y el correo electrónico de esta revista, que está abierta a colaboraciones y que también sigue su peregrinar por el mundo del misterio. Si me Alberto, permite, José Manuel, ¿sí? Quiero resaltar importante la firma de este mes. con el título Jerusalén, los túneles de la discordia, está escrito por Patricia Hervías y José Guijarro, actualmente director de Playboy en España. Efectivamente, una magnífica firma que han querido poner dos buenos amigos del programa y que al fin y al cabo hacen que estemos aún más unidos en este mundo del misterio. Pues compañero, muchísimas gracias, compañero, descansa, no te estreses mucho en la feria, que se escuchan los martillazos. De momento trabajando, dentro de un ratito nos divertiremos un poco también. De momento trabajando, dentro de un rato disfrutando. Pues muchas gracias, Alberto, y a seguir adelante con esta revista digital Avalon. Gracias a vosotros, un abrazo. Josep, que es también director de la revista Viajes Viajes del Mundo, ¿no? Rutas del Mundo, fantástico, del mundo. Porque además, fíjate que me comentaba el otro día... Ha sido día, muchas veces redactor jefe de la página web de... Él ha sido redactor jefe de la revista Más Allá, ha sido director muy importante de las revistas Karma 7 y de Enigmas y Misteri, el programa de RAC, de Radio de Cataluña... Y que, bueno, hemos tenido la oportunidad de participar con él, de colaborar con él. Y aparte es un magnífico fotógrafo, que es muy buen amigo. Estoy viajando con la muchacha y buen amigo de esta casa. Ahora está, creo que estaba por Corea del Norte. Es de los pocos periodistas, fíjate, a los que le han permitido la entrada en Corea del Norte, que es todo un logro, ¿eh? Yo he dicho que no me llame, que me cuesta a mí una pasta. Flaco favor el que nos hace. Sí, sí. A que sí me gusta llamarle todos los viernes es a nuestro amigo Jesús García. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Y entramos en Zona de Misterio. Zona de Misterio. Claro, cada vez que Jesús García prepara el programa, prepara su sección, dirige su sección de Zona de Misterio todos los viernes, esperamos, José Manuel y yo, expectantes, ¿no? ¿Qué será esta semana? ¿De qué nos hablará esta semana? Yo juro y prometo que no le solicitamos nunca nada, nos hacemos responsables. Nos hace sufrir, nos envía contenido sobre la campaña. Y claro, el tema de hoy es impresionante, es un tema nada tocado, nada, absolutamente nada tocado, es interesantísimo. Sí. Jesús, ponle tú el título, titulares. Pues el titular que podría ser una entre interrogación podría ser... A ver, el exo, negrita, pero... Negrito, interrogación. Arial 16. 16, por ejemplo, venga. Negrita. Abrimos interrogación. ¿Éxodo de Egipto de los israelitas? Cerramos interrogación. ¿Realmente hubo un éxodo? ¿Realmente, tal y como dice la Biblia, un grupo de israelitas saliendo de allí, de Egipto, porque realmente el Señor hizo que pudieran salir de allí y vagar por el desierto? ¿Qué pasó en realidad? Bueno, para eso, para empezar, aquí tenemos que coger un libro, uno de los libros de ese, valga la redundancia, el libro más vendido del mundo, que es la Biblia, y nos vamos hasta el libro de Josué. Y nos encontramos ahí lo que podríamos denominar una operación relámpago, algo rápido, que es la conquista por parte del pueblo de Israel de la ciudad de Canaán. Y si nos vamos a tres textos concretos que me gustaría nombrar para que nuestros oyentes pues pudieran, si quieren, si una Biblia a mano, pues podemos hacerlo incluso sobre la marcha, y así nos vamos dando cuenta de lo que estamos hablando. Podemos irnos pues a Josué 1:12, que constituye el comienzo de esa conquista, y a algunos detalles, como por ejemplo Josué 2, cuando fueron salvados el pueblo de Israel por una prostituta, cuando cayeron los muros de Jericó, está en Josué 6, y la decisión, la detención del sol en el cielo, que está en Josué número 10. Todo ello habla de esas 12 tribus de Israel, de ese líder, que era Josué, y de esa conquista de esa tierra prometida. Ahí es donde tenían que ir porque Dios quería que ocuparan ese sitio. Históricamente se suele situar, o se puede situar esta época como para ser más exacto, el 1220 a.C., cuando ocurrió todo esto. ¿Cuando José Manuel era chico? más o menos. Oye, y lo dejaron salir el faraón este egipcio del látigo, dejó salir a todos esos esclavos, porque eran esclavos, ¿no? Esclavo, totalmente esclavo. Y los dejó, es como si en una obra le dice el capataz, niño, irse a vuestra casa. Y ya está. Permíteme que haga un paréntesis, Jesús, para que conozca la gente la importancia de lo que estamos hablando. Sí. La incógnita que tú has titulado, la incógnita que has puesto sobre esta mesa de debate, ¿qué supone? Sin adelantar. Sin adelantar. Pues supone una revolución histórica, un problema bíblico y, no sabré cómo decirlo, una decepción para el pueblo de Israel, posiblemente sí. Estamos hablando del pueblo con más conflictos que se conocen toda la vida, ¿no? Sí. Toda la vida llena de conflictos. Exacto, pues podría suponer estas tres cosas. Continuando con la cronología, vamos a ver el porqué, la razón de por qué no es posible que esta conquista militar. Imagínate una cosa, ¿cuántos años estuvieron vagando el pueblo de Israel por el desierto? Dice, diría que 40 años. ¿Tú te imaginas? Jesús estuvo 40 días, ellos 40 años. No recuerdo exactamente, creo que lo he dicho bien. No recuerdo exactamente, bueno, creo que lo he dicho bien. Tú piensa lo siguiente. Un pueblo que está vagando por el desierto todos esos años, sin preparación militar, obviamente casi desnutridos, llega a Canaán, una ciudad ocupada, para colmo, por el ejército egipcio. O sea, defendida, mejor dicho, por el ejército egipcio. Y pim, pam, pum, ya, ¿resuelto? Me estás recordando al éxodo de los mormones. Claro, es que esto para los historiadores suponía un problema. Claro. Es que no podía ser así. Y para ello, algunos estudiosos de la Biblia dijeron, bueno, pues es que a lo mejor no es tan así, porque se fueron cogiendo otro de los libros, el libro de los jueces. Nos dicen que no, que esto no fue así. En principio, que no fue tan rápida la conquista. En segundo lugar, que no se llegó a conquistar en su totalidad. Y en tercer lugar, que obviamente esto le supuso muchísimo tiempo antes de poder derribar los muros de la ciudad de Canaán. ¿Cuál de los dos libros mentía? ¿O cuál de los dos libros decía la verdad? Bueno, pues en el siglo XIX llegó esa ciencia que tantas satisfacciones nos está dando, sobre todo a mí porque me encanta, que es la arqueología. Y entonces fueron inmediatamente a ese lugar a decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí, vamos a ver si realmente esto es así o no es así. Bueno, pues cuando llegaron allí empezaron las excavaciones y comenzaron las decepciones mayores todavía, si cabe. En primer lugar, las murallas de Jericó se habían derrumbado 300 años antes de lo que decían los textos bíblicos. La ciudad de Ai había desaparecido 1000 años antes de lo que decían los textos bíblicos. Y, por supuesto, muchas de las ciudades que se mencionan en la Biblia, pues ni siquiera existían, y si existían eran poblados pequeñitos que no tenían ni idea de que se iban a llamar así posteriormente. Aquí comenzamos la controversia. ¿Qué pasó entonces? Porque está claro que los textos bíblicos no corresponden en fecha con lo que realmente los arqueólogos decían. Aquí hay un desfase. Aquí algo no cuadra. Algo no cuadra. Bueno, pues los primeros historiadores comenzaron a cambiar, los primeros teólogos comenzaron a cambiar un poco el tema. Dijeron, bueno, no fue tan así. Mira, vamos a ver. Es que en realidad los israelitas vivían junto con los habitantes de Canaán y ellos eran pastores. Además de eso, pues algunos de ellos llegaron desde el desierto y, se reunieron demasiados allí. Como había falta de espacio, pues comenzaron a luchar con los cananitas y que si lucha entre lucha, que si voy, que no voy, que me quedo, que no me quedo, que se quedaron con la ciudad. Vale. Algo desde dentro y orquestado. Pero hay un problema. Otro problema más. Hablamos de un pueblo que llegó del desierto. Bien, tenían que llegar con algún animal de carga, ¿no? Los camellos no fueron domesticados hasta el año 1000 a.C. y no se usaron como animal de carga hasta el 900 a.C. Y esto ocurrió en el 1220 a.C., ¿Qué pasa? Que llevaban todos los pertrechos encima, cargados, todo por el desierto para conquistar. Iban con porteadores. ¿Qué animales llevaban? Es que sencillamente no hubo ningún éxodo. No hubo éxodo alguno. Entonces, ¿qué cogieron? ¿El 70 y bajaron la península del Sinaí? No. Lo más probable, hay dos teorías que son las más probables. Bueno, una de ellas. Una revolución campesina. En realidad, el pueblo de Israel no son ni más ni menos que los antepasados, bueno, los antepasados del pueblo de Israel, y aquí llega la controversia, fueron los propios habitantes de Canaán. Oh. O sea, no llegaron del desierto, ni fueron liberados por el faraón, que para colmo, o sea, imagínate, el faraón, Canaán, ciudad que para él era su ojito derecho, para permitir que un grupo de israelitas lleguen allí y se la quiten. los israelitas cargados todas las cosas y ellos con unos pedazos de carro y no cuadraba. Había cosas que no tenían sentido. Históricamente no tenían sentido. Lo más probable, y digo lo más probable porque todavía, hoy en día, estamos en 2010, no se sabe a ciencia cierta qué pudo ocurrir. Pero lo más probable es que el pueblo de Israel sea descendiente del pueblo de Canaán. Que en realidad esa sublevación posterior que hubo en Canaán sí vino incitada, al parecer, por algunos campesinos que, vagando por el desierto, pudieron llegar a esa ciudad, coger a aquellos campesinos que estaban por aquel entonces sometidos por la jerarquía, por cierta jerarquía, y decir, oye, aquí hay que hacer una revolución. Vamos a quedarnos con lo que es nuestro. Vamos a quedarnos con esta ciudad, porque es nuestra. Y entonces sí, es posible que... muy, muy posible que ocurriera eso. Oye, Jesús, sí. Y es posible que, especulando, ¿eh?, en sí. El terreno de la especulación... Sí, que ahí todo lo que especulas, ¿eh? Que ya Jesús ya le ha dejado el tema bastante delicado, yo ya ves que no, estoy aquí calladito, que no hablo. Es posible que en ese terreno de la especulación, sí, esos relatos bíblicos que nos han llegado, uh-huh, pudieran haber sido tomados o idealizados de relatos aún más anteriores. Posteriores. Y esto tiene una explicación. Esto es un misterio, ¿eh? Esto tiene una explicación. Vamos a ver. Se supone que este libro se escribió en el siglo XIII antes de Cristo. Pero hay... Los israelitas como par. No. Es que, a ver. Voy a intentar explicar esto de una forma breve, porque sé que tengo ya poquito tiempo. Voy a intentar explicar esto. Está dejando absorto hoy. De una forma breve. Vamos a ver. El libro de Josué fue escrito en el siglo XIII antes de Cristo. Sin embargo, hay una lista de ciudades en este libro que hace pensar a los historiadores que no pudo ser escrito en esa época, que tuvo que ser escrito en el siglo VII porque no antes de Cristo. Exacto, claro. Porque no existían esas ciudades. Uh-huh. Lo mismo me pasaba el otro día hablando de Jesús de Nazaret. Uh-huh. No podía ser de Nazaret, si Nazaret como población no existía. Exacto. Exacto, esa es otra historia. Esa es otra historia que también traía. Imagino que es lo mismo, sí, ¿no? Es muy parecido, muy parecido. Es más, posiblemente este relato que se le atribuye a Josué no fuera escrito por Josué siquiera, sino por Josías, un rey que en realidad sí pretendió... Bueno, vamos a intentar ver esto. La ciudad, se supone que alguna historia dice que el pueblo de Israel existía incluso, podía existir incluso antes de Canaán, que posiblemente llegaran unos conquistadores a estas ciudades y comenzaran a reconquistar, todos estos trozos de terreno poco a poco, dejando al pueblo de Israel reducido a una pequeña ciudad en el centro de lo que ahora es Israel. Que posiblemente los israelitas pensaran que eso había sido por un castigo de Dios, un castigo divino. Y aprovechando que la estructura de los cananitas se derrumbaba por sí sola, ¿eh? Nadie, no intervino la mano de nadie, sino simplemente socialmente comenzaron la sociedad se rompía, y mientras que el pueblo de Israel se mantenía fuerte y sólido, posiblemente este rey ordenara la escritura de un libro con tintes, pues, superiores, o sea, dictado por Dios, en el cual describía precisamente lo que decía Josué, la conquista de forma rápida de todo el territorio de Israel, porque Dios así lo había ordenado. Pero cambió la fecha. Hizo que fuera una fecha anterior para, distribuyendo ese pueblo, ese texto entre la población, pudiera así tener más fuerza, más moral para sublevarse y terminar definitivamente con aquella decadente sociedad cananita que por aquel entonces estaba... Que eran antiguos pero no tontos. Me imagino que... Estamos hablando de marketing en la antigüedad. Sí. Estamos hablando de... O de guerra psicológica. Estamos hablando de... Vamos a ponerle a esto una fecha antigua, porque en aquella época, evidentemente, nadie se iba a parar, ni se poseía la cultura, quizá, ni los conocimientos del pueblo llano, como para replantearse una investigación a nivel histórico de dónde llegan sus fuentes, claro, digamos, sagradas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y además hay varios datos que también dan los historiadores, dan algunos datos que, comparando el libro de Josué, puede tener bastantes similitudes con este rey que hemos nombrado. Por ejemplo, Josué, cuando describe la forma de asumir él el control del pueblo, lo hace exactamente igual que como lo hizo este rey con el pueblo de Israel. Uh-huh. Porque era la costumbre en aquella época. No en el siglo XIII a.C., en el siglo VII a.C. En segundo lugar, pues cuando hace el juramento de lealtad, Josué, al pueblo, es el mismo juramento de lealtad que por aquel entonces hacían los reyes cara al pueblo de Israel en el siglo VII antes de Cristo, no el XIII. Podemos decir alguna más, pero bueno, por resumir, porque tenemos poco tiempo. Cuando Josué preside la ceremonia de renovación de esa alianza con el pueblo de Israel y con Dios, Josué lo que hace es una función que es exclusiva de reyes. Nadie más podía hacerlo. Con lo cual, probablemente, vuelvo a repetir, fuera este rey, Josías, el que en realidad escribiera este libro para intentar levantar al pueblo de Israel contra el pueblo de Canaán. Conclusión. Pues que a día de hoy se tiene una posible pista sobre la procedencia, la creación, el nacimiento del pueblo de Israel, y que posiblemente estamos ante un hecho que, como bien decía José Manuel, corresponde más bien a un marketing directo para intentar así levantar al pueblo contra sus opresores, más que a una historia en la que realmente tuviera que ver Dios en algún momento de la misma. Cuando estabas hablando, me estaba recordando un tema, que a veces las cosas que tenemos como asumidas, o las herencias que tenemos como asumidas, no son a veces como son, ¿no? Esta semana he descubierto que la momificación probablemente no venga del Antiguo Egipto. Vaya. ¿Y de dónde? Te voy a poner un reto para, vale, que te busques para próximas semanas. Me la apunto. Que busques algo sobre las momias negras. Me la apunto. ¿Vale? Momia negra. Estamos hablando de una momia negra. No con vendajes negros, no. Una momia negra, africana. Negra. Vale, me lo apunto. 6.000, 7.000 años de antigüedad antes de Cristo. ¿Unos cuantos? Ahí lo dejo. Sí que me gustaría recomendar un libro, José, Jesús, ¿sí?, de la editorial Atalanta, que me han mandado esta semana, que se llama El mito de Osiris, con todo lo que conlleva, cuáles eran los rituales sobre los mitos, los misterios de Osiris, cómo funcionaba todo el ritual osiriaco, cómo funcionaba todo. Es de Jules Castfor, que tiene un apellido muy fácil, ¿no? Muy fácil. Ese de Granada, ¿no? Sí. Le llamaban Jules Cas y se compró un Ford. Y ya está, le pusieron atrás. Sí. Pues ya lo sabéis, el mito de Osiris Atalanta. Pues la verdad que ha sido fantástico y que da mucho que pensar lo que has dicho. Da mucho que pensar. Quizá, imagínate que ahora mismo todo esto que hemos comentado lo dicen en la televisión pública, bueno, no sé si hay pública, porque hay público y poco, pero de Israel. ¡Puf! ¡Qué chulo! Pues ¿para qué quieren más? Sí, sí. Y hablando de... Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Hablando de libros, yo creo que llega el misterio a nuestra librería. Y con eso tenemos la biblioteca, nuestra biblioteca de Alejandría. Y hoy, en nuestra biblioteca de Alejandría, quiero que se sumerja conmigo, y nunca mejor dicho, a uno de mis libros preferidos, porque quiero que visitemos y quiero que leamos El Titanic, una historia ilustrada, porque este libro sin duda hará la delicia de todos los amantes del mítico buque hundido ya hace casi un siglo. Era el barco más seguro y lujoso de todos los tiempos, eso decían. Una orgullosa silueta que dominaba las aguas, una mansión flotante. Su gran escalinata era digna de un palacio, casi pensada más para el disfrute que para el viaje. Y sin embargo, su primera singladura fue también la última. El Atlántico se tragó aquella maravilla, junto a muchas vidas de quienes lo ocupaban. Desde su construcción hasta su naufragio, su posterior localización, la historia más completa del mayor mito de la historia naval, ilustrada con sugerentes dibujos y abundante documentación gráfica, hasta hoy inédita en la época. Este es el libro que les propongo, de Ediciones B, que lleva por título El Titanic, una historia ilustrada. Y es que es apasionante, ya que nadie se le hubiera ocurrido pensar que el Titanic, un desplazamiento de 60.000 toneladas y dotados de las medidas de seguridad que lo hacían prácticamente insumergible, entre comillas, por palabras de su capitán, sería una íntima víctima del azar de los mares. Antes, bien, estaba destinado a enseñorearse de ellos. Sus dimensiones, su capacidad, su lujo, muchos camarotes de primera clase eran verdaderas suites. Sus baños turcos, sus piscinas, su gimnasio, incluso las instalaciones de segunda clase eran equivalentes a las de primera en otros transatlánticos. Y hacía de él la plasmación de una decidida voluntad de dominio. Pero una noche, a mediados de abril, se hundió tras rozar un iceberg que literalmente rajó parte del casco. Eso cuenta la leyenda. Con él se hundieron más de 1.500 personas y unas riquezas imposibles de evaluar. ¿Se trataba de un barco menos seguro de lo que habían afirmado? ¿Qué encadenamiento de circunstancias o errores produjeron la trágica colisión? ¿Por qué hubo tantas víctimas en un barco tan seguro? En última instancia, ¿quién fue el responsable de la catástrofe? El Titanic, una historia ilustrada, no solo es la más completa historia del transatlántico, desde la idea originaria hasta su desaparición bajo las aguas, también despeja la luz de una investigación exhaustiva con múltiples interrogantes que aún hoy se ascienden sobre el hecho y que es palpitante relato de muchas vidas que se extinguieron o sobrevivieron al naufragio, cuyos proyectos y esperanzas fueron confiadamente depositadas en el barco. Los evocadores dibujos de Ken Marshall y las fotografías de la época añaden ese toque de verosimilitud de un acontecimiento que por sus dimensiones parece irreal. Y no, no fue irreal. En 1985, Robert Baird Ballard descubrió sus restos, un descubrimiento que es el último capítulo hasta hoy de la historia del Titanic. Sus autores, dos todoterrenos del mundo de la investigación subacuática y la ilustración, Don Lynch, que se ha dedicado desde los 20 años a la investigación del Titanic, sus pasajeros, la tripulación, y para ello ha visitado museos, bibliotecas, archivos a ambos lados del Atlántico y ha entrevistado a cientos de personas y supervivientes de familiares desaparecidos. Trabaja en la Titanic Historia Society y escribe en su revista, en la Titanic Commuter. Y Ken Marshall, que es el realizador de los efectos especiales para el cine y cuya obra ha aparecido en Time o en National Geographic. Es sobre todo un dibujante especializado en el Titanic. Sus dibujos sobre el barco ponen de manifiesto un profundo conocimiento de este, razón por la que fue ilustrador de las obras de Robert Ballard, Descubrimiento del Titanic y Explorando el Titanic. Y en 1990 Ballard acudió a él para ilustrar su último libro, The Discovery of Bismarck, o El Descubrimiento del Bismarck. Por último, decir que todo está supervisado por Robert D. Ballard, autor de la introducción de este libro, que fue jefe del equipo que descubrió al Titanic. En 1989 descubrió y fotografió el famoso acorazado alemán Bismarck, hundido en la Segunda Guerra Mundial. Así pues, esta es mi recomendación de hoy, El Titanic, una historia ilustrada, de Ediciones B. Créanme, quedarán conmocionados. Voces del Misterio, tu programa de misterio, en Radio Betty, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Te lo pierdas, lo hace mi papi, con José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Bueno, y antes de dejaros con la aldea irreductible, que hoy además trae triple contenido, para que no os aburráis, terminaremos esa hora con la compañía de la aldea irreductible. Os voy a dar las gracias por haber venido, primero a José Manuel García Bautista y luego a Jesús García. Ah, vale. Bien. Vale, bueno, perfecto. Pues Jesús, nada. Que nos han echado. Sebastián Marín a los mandos, muchísimas gracias por haber hecho esto posible. Y a ustedes nada, solo decirles que desconfíen de esto, confíen de todo aquello que les parezca normal, que les parezca dado porque sí. Y pregúntense el porqué de las cosas. Porque nosotros, siempre lo hacemos. Nos vemos aquí el próximo viernes en Voces del Misterio. Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. La historia de hoy nos va a llevar a uno de esos pequeños paraísos que tenemos desperdigados por nuestro planeta. Un conjunto de islas paradisíacas llamadas Islas Palau y situadas a unos 500 kilómetros de Filipinas. Actualmente, y gracias a su privilegiada situación, estas islas viven del turismo, pero su historia ha sido un continuo intercambio de conquistadores que se la han ido cambiando de mano en mano durante siglos. Por ejemplo, podemos decir que hasta finales del siglo XIX las Islas Palau pertenecían a España. Sí, pero en 1899 se las vendimos a Alemania. Sin embargo, tampoco iban a durar mucho tiempo en manos de Alemania, puesto que en 1918 pasaron a formar parte de Japón. Y más tarde, con la Segunda Guerra Mundial, terminaron siendo posesiones americanas. Finalmente, y después de muchos siglos, las Islas Palau consiguieron por fin su independencia en el año 1994, y desde entonces sus habitantes han vivido en una relativa tranquilidad, rodeados de preciosas playas tropicales. Pero una de las constantes que han tenido que sufrir las Islas Palau ha sido la burla de todos los conquistadores que a lo largo de la historia han pasado por allí. Todos los grandes conquistadores que han ido llegando a las Islas Palau se quedaban sorprendidos por la curiosa economía que tenían los lugareños, una economía que se basaba en un dinero muy particular, porque en las Islas Palau había pesca, caza, poblados y, como no, también tenían su moneda. Pero los indígenas de aquella isla tenían un problema. En su territorio no tenían oro, no tenían plata, no tenían ningún metal precioso con el que confeccionar una moneda poderosa. Había, eso sí, conchas, frutos, dientes de animales, pero estos materiales no terminaban de convencerles a la hora de elaborar con ellos una moneda. De todos modos, sí es verdad que tenían algo interesante. En una de estas islas había una gran cantera, situada a unas 200 millas de la isla principal, la isla de Yap. Esa cantera ofrecía una piedra excelente para construir grandes ruedas de molino. En aquella cantera de piedra, bueno, pues estaba situada a una gran distancia, así que extraer y dar forma a las piedras, pues implicaba un gran esfuerzo y por tanto aquellas piedras tenían mucho valor. Ni cortos ni perezosos, los habitantes de Palau decidieron que aquellas piedras serían la base de su sorprendente economía. Habían encontrado su propia moneda, inmensas piedras para ruedas de molino. Cuanto más grande era la piedra, más trabajo costaba extraerla y por tanto más valor tenía. Podemos citar como ejemplo que una enorme piedra de molino de unos 9 metros de diámetro era el equivalente a unos $1,000. Y bueno, ¿cómo se utilizaban estas piedras? Pues viendo que no se podían trasladar al mercado para comprar cosas con ellas, los aborígenes las consideraron bienes inmuebles y las dejaban en el huerto o en la casa del propietario. A esta curiosa economía hay que añadir que en aquella época en Palau aún no tenían escritura y por tanto las compras e intercambios se hacían de una manera verbal y en un acto público. Se reunían en el pueblo y daban su palabra. Y con eso bastaba porque siempre la cumplían. Aquellas piedras fueron siempre motivo de risa y de burla por parte de los civilizados conquistadores que iban pasando por allí. Las consideraban atrasadas respecto a sus preciosos billetes de papel y sus monedas de oro. Sin embargo, hoy, leyendo los periódicos o escuchando la radio, en estos días de crisis, en los que, bueno, un día baja la bolsa y otro día sube la inflación, yo a veces me pregunto si de verdad aquellas piedras de molino eran tan mala idea. Las dejaban en su pequeño huerto y allí se quedaban. Nosotros tenemos subidas, bajadas, lo que hoy da beneficio, mañana está en quiebra. En las Islas Palau tenían una moneda que no se movía de casa y sobre todo algo que vale más que cualquier moneda, tenían su palabra de honor. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. Nuestra pequeña historia de hoy nos traslada a los primeros años de la Edad Media, años de cruzadas, años de batallas feudales, años algo oscuros en los que el panorama estaba dominado por dos clases de poderes, el poder feudal y el poder religioso. Después de la caída de Roma se inicia el llamado Sacro Imperio, con Carlomagno a la cabeza. Sin embargo, no era un imperio rígido y totalitario como los que entendemos hoy en día, ya que, bueno, aquel emperador dejaba bastante libertad a los reyes y señores feudales para dirigir sus propias tierras sin entrometerse mucho en sus asuntos. Así pues, aunque existía un emperador, lo cierto es que cada reino tenía sus propios señores que no estaban muy obligados por el imperio, salvo en alguna cuestión de impuestos y poco más. Por otro lado, el cristianismo había salido muy reforzado después de los últimos años en Roma, y en esta época la iglesia ya era un gran poder, y no solo en cuestiones espirituales. Sin embargo, no había aún unanimidad de credos, una uniformidad en torno a las creencias. Nos encontramos en una etapa de formación, donde las ideologías de la incipiente iglesia y, bueno, y las luchas entre las formas de entender la religión, pues son bastante frecuentes. Es aquí cuando comienzan a surgir las llamadas herejías, gente que pensaba y tomaba el cristianismo pues de una manera diferente a lo que marcaba la iglesia. Así que por casi toda Europa, cada cierto tiempo, pues surgían enfrentamientos y batallas por las ideas religiosas. Una de estas batallas, una de estas luchas, se dio entre guelfos y gibelinos, dos maneras de entender el poder terrenal y el poder espiritual, que durante la Edad Media asolaron Europa con diversas guerras. Y es aquí donde nos vamos a situar para conocer la historia de unas mujeres valientes, atrevidas y muy, muy astutas. En tiempos del emperador Conrado III, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba desgarrado por estas luchas entre guelfos y gibelinos, y en el año 1140 el emperador puso sitio a la pequeña ciudad de Weinsberg. Allí comenzó un asedio que duraría meses. La ciudad, bien fortificada, conseguía defenderse bien, y Conrado III se iba poniendo más y más furioso a cada día que pasaba, hasta el punto que juró destruir y quemar toda la ciudad cuando consiguiera entrar. Los habitantes de Weinsberg, después de varios meses sitiados, comenzaron a comprender que no podían aguantar eternamente y se acercaron al emperador para intentar llegar a un acuerdo. Se comprometieron a rendirse si eran tratados con benevolencia. Conrado III les hizo una promesa, accedió a respetar la vida de las mujeres y después de algunas negociaciones se llegó a un acuerdo. A la mañana siguiente las mujeres podrían salir de la ciudad llevando con ellas todas las pertenencias que pudieran acarrear. Y en eso quedaron. En la noche pasó y cuando al día siguiente se abrieron las puertas de la muralla, las mujeres, como habían acordado, salieron todas en cortejo, pero dejaron al emperador atónito porque no iban cargadas con sus bienes materiales como él esperaba. En su lugar, cada mujer llevaba colgados a su espalda el peso de su marido, de su hijo o de su padre, tratando así de salvarles de la venganza de Conrado. El emperador las miró, observó aquella larga fila de mujeres llevando a cuestas a sus hombres y, sorprendidos por tanta nobleza, al final perdonó la vida de todos los habitantes de Weinsberg. En la actualidad, la pequeña ciudad de Weinsberg todavía existe en Alemania Y en ella aún se pueden encontrar muchos grabados y dibujos conmemorando la astucia de aquellas valientes que en la Edad Media salieron de la muralla con sus maridos a cuestas. Así salvaron su vida y la ciudad. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, y la mayoría de las veces tan solo conocemos la vida de aquellos que tuvieron éxito, que lograron triunfar. Sin embargo, también existe una historia oculta, una historia alternativa, escrita con los renglones olvidados de los vencidos, de aquellos que no lo consiguieron, y aunque esté más escondida, también es una historia interesante. Historias de fracasos, de naufragios, de proyectos que no lograron su objetivo, que nunca viene de más recordar, porque en algunos casos pueden llegar a ser más sorprendentes que la de los éxitos. Esta es la historia del Tistelgorm, un barco militar que ha convertido su fracaso, su hundimiento, en un paraíso bajo el agua para los amantes del submarinismo. Viajamos a la Segunda Guerra Mundial. El Tistelgorm, un barco de la Armada Británica, tenía como misión el transporte de material en la llamada Operación Cruzada contra Rommel. El barco zarpó de Glasgow el 2 de junio de 1941 con destino a Alejandría, y su carga se mantuvo en secreto. Se sabía que transportaba material de abastecimiento para la guerra, pero el contenido exacto era todo un misterio. A su lado, acompañándolo, salió también el HMS Carlisle, con una misión bastante clara: escoltarlo y darle protección. Como digo, su destino era Alejandría, y para ello tendría que atravesar el canal de Suez, lo cual en tiempo de guerra suponía un riesgo elevado, no tanto por la presencia de los alemanes, que no controlaban esa zona, sino porque para atravesar el canal tendría que esperar varias semanas anclado, y su estancia allí podía levantar suspicacias. Y efectivamente, así ocurrió. Al centro de información nazi llegó el soplo de que un gran barco de abastecimiento inglés se encontraba en las inmediaciones del canal dispuesto a cruzarlo. Los alemanes se pusieron en marcha, y la suerte del Tistelgorm iba a cambiar sin que pudieran hacer mucho por evitarlo. El fatídico día fue el 5 de octubre de 1941. Un avión perteneciente a la división alemana que se encontraba en Creta avistó un barco de grandes dimensiones en la zona del arrecife de Sahab Ali y se dispuso para el ataque. En esta ocasión, los cazas alemanes fueron extremadamente precisos y bastaron dos bombas que impactaron de pleno en el barco, que fueron suficiente para hundirlo. Por suerte, no hubo muchas bajas, porque el barco escolta pudo rescatar a la gran mayoría de la tripulación. Aún así, el Tistelgorm estaba perdido y su destino era hundirse rápidamente. Después de aquel 5 de octubre de 1941, la guerra continuó su curso durante otros cuatro largos años más, y el Tistelgorm descansó casi olvidado en el fondo del mar. Su localización exacta era un misterio, y aunque más tarde hubo algunas expediciones destinadas a encontrarlo, ninguna tuvo éxito. El barco seguía sin ser localizado, hasta que llegó un capitán francés, al que todos conocemos, y anunció que lo había encontrado. El capitán, como no, se llamaba Jacques Cousteau, y aunque mantuvo en secreto mucho tiempo la localización exacta del pecio, lo que sí enseñó al mundo fue la brújula, la caja fuerte del capitán y la campana del barco. Una campana en la que se leía una inscripción: SS Tistelgorm, Glasgow. Cousteau no reveló el lugar exacto del hundimiento ni tampoco la carga del barco. Enseñó algunas piezas extraídas del fondo del mar, pero tanto la localización como lo que transportaba el barco inglés seguían siendo un misterio. Y así continuó hasta la década de los 90, en la que por fin se hizo público el lugar exacto del naufragio. La localización, 27 grados 49 minutos norte, 33 grados 55 minutos este. En aquel lugar, dormido bajo el agua, descansa el Cistergón y su carga secreta. Motocicletas, jeeps todoterreno, motocarros, automóviles e incluso dos grandes locomotoras desperdigadas por el fondo del mar que el tiempo ha convertido en arrecifes artificiales de coral llenos de vida y de peces y que hoy hacen las delicias de todos los amantes del submarinismo. Un hundimiento, un naufragio, la historia de un barco que no logró su objetivo, pero que hoy es visitado por miles de buceadores y que alberca y da refugio a cientos de especies marinas, quizás no fracasó tanto como se podría pensar, ¿verdad? Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Minifichas de historia y de ciencia, por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. Hoy vuelvo a mi etapa histórica favorita, la España de los Austrias, para conocer a uno de los reyes más pasotas y desganados que hemos tenido en siglos, el abúlico Felipe III. Su padre, Felipe II, siempre se quejaba de su mala suerte con los herederos. El infante Carlos no hacía más que darles quebraderos de cabeza conspirando contra él, y al bueno de Felipe II se le podía escuchar a menudo decir aquello de «Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo para gobernarlos». Parecía que con su otro hijo, el que llegaría a ser Felipe III, podría tener algo más de suerte, pero los años demostraron que el joven príncipe no sería un buen rey, sobre todo porque no tenía ningún interés en casi nada. Las crónicas de la época lo describen como delgado y débil, de complexión delicada. Es tan sumiso a su padre que nunca le desobedece, ni hace nada sin su permiso. El rey lo llevaba a todas partes, pero nunca le informa de los asuntos de Estado, y el príncipe a su vez tampoco se interesaba por ellos. Felipe III fue un rey apático, al que todo le daba igual, y una clara muestra de su desinterés la podemos encontrar en la anécdota de hoy. La elección de su propia esposa. Como a todo buen príncipe de la época, como iba a ser Felipe III, le llegó la hora de casarse, un momento importante en la vida de nuestro futuro rey, y aún así, incluso en esta decisión, Felipe se mostró desinteresado y sin ganas. Su padre, Felipe II, tenía por aquella época el interés de emparentarse con la familia del archiduque Carlos, que al fallecer había dejado viuda y 15 hijos. Entre ellos se encontraban 4 hijas. Estas 4 pretendientes se llamaban Catalina, Gregoria, Margarita y Leonor. De estas 4 se descarta en primer lugar a Leonor, porque no parecía que fuera una buena elección, ya que en aquellos momentos no gozaba de muy buena salud. Un hecho bastante gracioso porque al final Leonor sería la que más años viviera del resto de sus hermanas. Así pues, descartaron a Leonor y la cosa quedaba entre las otras 3, Catalina, Gregoria y Margarita. Cuando la familia del archiduque conoció este interés del rey por casar a su hijo con una de las 3 niñas, corrieron a contratar a un pintor para que les hiciera un retrato a cada una, con una particularidad. Para poder identificar a cada una de las pretendientes, el pintor les dibujó una joya en el cabello con la inicial de su nombre, una C para Catalina, una G para Gregoria y una M para Margarita. Cuando los tres cuadros llegan a Madrid, Felipe II se reúne con su hijo, le muestra a sus tres primas y le permite que elija la que más le guste como esposa. Y aquí el desganado del príncipe vuelve a hacer de las suyas y contesta a su padre: yo, querido padre, no tengo más elección que la vuestra, y estoy seguro de la que usted escoja, esa me parecerá la más hermosa y perfecta. Felipe II intenta convencerlo diciendo que aquella que elija pues será su compañera y esposa para el resto de su vida, la mujer con la que tendrá hijos y la persona en la que tendrá que confiar, así que lo mejor es que seas tú quien elijas. Pero nada, viendo que el niño no se decidía, en la corte tienen una idea: colocar los cuadros de cara a la pared y echar a suertes la elección. Y así se hizo. El azar decidió que la ganadora fuera la princesa con la inicial M, es decir, Margarita. Sin embargo, a Felipe II no le pareció serio esta forma de echar a suertes la futura reina de España y terminó decidiéndolo él. El rey determinó que la elegida sería la mayor de las hermanas, la princesa Catalina. Así que se prepara todo y se envía un correo a la corte de Graz pidiendo la mano de la princesa Catalina. Aquí vuelve la ironía de la historia, porque este correo se cruza con otro correo camino de Madrid en el que se informaba que la princesa Catalina había muerto unos pocos días antes presa de un catarro. Volvemos a estar en el punto de inicio y el joven príncipe sigue sin decidirse. Su padre vuelve a tomar las riendas del asunto y elige en esta ocasión a la joven Gregoria. Se vuelve a preparar todo y de repente, cuando todo está listo para pedir la mano, llega a Madrid otro correo desde Graz anunciando la muerte de Gregoria, esta vez de unas fiebres. Otra vez Felipe III se queda compuesto y sin novia, y viendo que tan solo queda una de las tres hermanas, en esta ocasión la elección está fácil. Se anuncia la petición de mano a la joven Margarita, que con tan solo 14 años recibe la noticia entre lloros y pataleos. 2 años duraron estos tejemanejes reales para la boda de Felipe III, con la curiosa casualidad de que la joven Margarita había sido también la primera elegida cuando se echó a suertes con el método de los cuadros contra la pared, y mientras Leonor, que había sido rechazada por mala salud, se había recuperado y al final sería la que más años viviera de todas. Curiosos y divertidos giros del destino para la boda de Felipe III, que durante todo este tiempo jamás se decidió por ninguna, y lo más que acertaba decir era: lo que usted decida, padre, lo que usted decida. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Nos despedimos de este programa con el deseo y la esperanza de que les haya gustado nuestro trabajo. Desde aquí, desde Voces del Misterio, desde el 89.6 de la FM, desde Radio Betis, todo el equipo del programa, desde Jordi Fernández, José Manuel García Bautista, Jorge Medina, Jesús García, María Ángeles Leiva, Alberto Luis Fernández y Sebastián Marín en el control, les desean muy buenas noches.